One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics. En este nuestro último programa del año 2016, venimos como siempre cargados de contenidos. Una exposición sobre autoras, un cómic autobiográfico y una máquina loca para analizar cómics. Además hablamos con Pablo Ríos de su reciente cómic Presidente Trump, Dios perdone América. Y como siempre, todo acompañado de buena música rock. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Girls Jethro Tull da el pistoletazo de salida a esos cómics de calidad que están fuera del círculo más comercial y que Gerardo Vilches nos acerca con su sección Cómics al Límite. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes un cómic en concreto, Nubes de Talco, de Amanda Baeza. Sí, hoy vamos a hablar de este cómic que ha publicado muy recientemente Fulgencio Pimentel. Lo trajeron al pasado Graf de Madrid por primera vez. Y se trata de un cómic que recopila una serie de trabajos breves de Amanda Baeza, que es una autora de 26 años, originaria de Chile, pero que ha vivido toda su vida entre Chile y Portugal. Actualmente vive en Lisboa. ¿Qué nos puedes contar de este cómic? Bueno, pues es un cómic que a mí me ha gustado muchísimo porque, bueno, hace algo muy interesante que no es frecuente en el cómic actual, que es mezclar las últimas corrientes de vanguardia, de las que muchas veces hemos hablado en esta sección, con un tipo de cómic autobiográfico más asociado a grafismos más convencionales o más sencillos, que son los que más o menos hemos podido ir viendo en los últimos años de novela gráfica. Baeza lo que hace es que, partiendo de una posición artística de vanguardia, pues ella ha estudiado arte y demás, y realiza una serie de historias íntimas en la que cuenta cosas sobre su vida, pero en las que la información o las emociones, los recuerdos que ella tiene, se evocan no a través de la palabra o de lo que ella explica, sino de cuestiones puramente gráficas, de formas, de colores, de las composiciones de página que hace. Es muy interesante. Parece que es como más una sensaciones que ella tiene, ¿no? De forma biográfica o algo así. Sí, también tiene texto, ¿eh? Las historias y sobre todo las primeras, que yo creo que son también cronológicamente anteriores, sí que son un poquito más convencionales. Se está contando a lo mejor cómo se sintió cuando cambió de país y de colegio, cómo la recibieron sus nuevos compañeros. Pero luego, más adelante, empieza a tener ya historias en las que lo gráfico se adueña de todo. Tiene además un grafismo muy interesante que va cambiando mucho. Cada historia tiene un estilo un poco diferente, aunque siempre se reconoce su mano, y utiliza el color de una manera brutal. A mí me ha encantado. Utiliza unos colores llamativos, puros, que los mezcla además como con mucha osadía, mezclando colores muy vivos con colores más apagados, y las historias se van volviendo más un poco más locas, ¿no? Ya no sabemos muy bien hasta qué punto nos está contando un recuerdo real o un sueño, algo que se imagina, y la verdad es que es bastante bastante potente el resultado final. Al ser historietas cortas, que me imagino que, bueno, que no las haría de golpe, sino que habrá ido haciendo poco a poco, ¿se nota cierta evolución en estas historias? Sí, aunque sí, ya digo, más que evolución es como que ella va probando diferentes estilos en función también un poco de lo que necesita cada historia. Hay alguna historia en blanco y negro, hay incluso una, la última, que es a lápiz, dibujada así como con, bueno, va dando las sombras y la textura solo con el lápiz. Hay una evolución, pero yo creo que la evolución tiene más que ver con esa manera que tiene de irse, de la historia literal, tal cual sucedió, a una cosa más simbólica, la que mezcla mucho las emociones y las sensaciones con las historias que recuerda. En lo gráfico, el libro tiene bastante unidad dentro de que cada historia lleva un poco su línea. En general, en lo gráfico comentabas que hay cambios, ¿no?, de diferentes historias, pero destaca un poco el minimalismo, ¿no?, la sencillez también a la hora de hacer los dibujos y de dibujar la historia. Sí, lo que es una dibujante de línea muy sintética. Ya eso se ve en todas, una línea muy sintética, sin demasiados detalles, sin volúmenes, deja muchos espacios en blanco también en la página. Sin embargo, con lo que complica las cosas y las vuelve más barrocas es sobre todo en las historias en las que hace un abundante uso del color. Ahí, a través del color y las pequeñas formas geométricas y abstractas, cada una de un color diferente, es como complica un poco la página. Es como vemos nosotros la complejidad, no viene tanto por la línea, sino por el uso del color. Estas historias individualmente también funcionan, me imagino, y luego en global acaban contando una historia total. No, no exactamente. Sí, la, o sea, las historias funcionan totalmente por separado, porque de hecho se publicaron así. Yo supongo que estas historias, pues algunas serían autopublicadas, seguramente, algunas otras aparecerían en antologías de Vanguardia. Esta es la primera vez que ella publica un libro. Fulgencio Pimentel, si no me equivoco, es la primera editorial que le publica un libro completo recopilándolas. Y no es tanto que juntas formen una historia, sino que sí que, digamos que son pequeños pedazos de la vida de la misma persona. Entonces sí que funcionan un poco para ver cuál es el universo de la autora, cuáles son sus referentes. Hay, por ejemplo, varias historias en las que se trata su relación con el arte y con los profesores de arte que ha tenido. Nos sirve para hacernos una idea un poco global de cuáles son sus su bagaje, ¿no? Pero no es tanto que nos esté contando una historia cronológica, en plan, pues nací en tal sitio y luego me mudé y ahora hice esto, lo otro. No, no es una autobiografía al uso. ¿Alguna de las historias te ha llamado la atención especialmente? Sí, sobre todo las que son de color. Me gusta mucho cómo utiliza el color. Por ejemplo, Vértices y aristas es una de ellas. O Mi cara adentro y Mi cara afuera, que son dos piezas en las que también utiliza el color. Además, no hay viñetas, cada página tiene una unidad completa, ¿no? Y me parece de lo más interesante. Pero vamos, en general me ha gustado mucho todo el contenido del libro. Comentabas que Baeza, este es el primer cómic, digamos, que le han publicado así, digamos, en tomo, ¿no?, en recopilatorio. Pero podemos encontrar su obra también aquí en España, en algunas otras publicaciones más pequeñas. Que yo sepa, no. Ya sabes que estas cosas es difícil asegurarlas al 100%, sí, porque se publican tantísimos fanzines y tantas ediciones pequeñas que es posible que en algún momento se haya publicado alguna cosita, pues a lo mejor en alguna antología y demás, pero ahora mismo no lo recuerdo, la verdad es que no lo sé. No, yo no la conozco o no la recuerdo. Pues también recordamos a los oyentes que Fulgencio Pimentel es la editorial que ha publicado esta obra y recomendamos que se acerquen a ella, como siempre, que descubran esos cómics, ¿no?, que no son los más habituales y que solemos ver en las librerías y de estilo diferente, ¿no?, al habitual. Sí, sí, claro. Bueno, este yo creo que es un cómic que precisamente por estar contando, aunque sea de una manera muy atípica y muy artística, aunque está contando experiencias personales, va a ser muy accesible para nuestros oyentes. Pues muchas gracias, Gerardo, como siempre, y un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta, Hugo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. La elección de Trump como presidente de los Estados Unidos parecía que no iba a traer nada bueno, pero ahora sabemos que al menos una buena cosa ha tenido, la aparición del cómic Presidente Trump, Dios perdone América, de Pablo Ríos. Bienvenido, Pablo. Hola, Hugo, ¿cómo está? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, pues de una manera muy, muy curiosa, porque realmente nunca me había pasado algo así y fue un editor, que en este caso fue Octavio Botana, de Sapristi Comics, que se interesó por los chistes que yo hice a raíz de la elección de Trump. El día 8, que es cuando son las elecciones de Estados Unidos, el día 9 por la mañana, que al levantarme pues empiezo a ver las noticias y tal, pensé en hacer alguna broma al respecto, basándome un poco en el juego que daba un personaje que no se sabe muy bien cómo ha llegado a tan lejos, ¿no? Al final, siempre todo el mundo advertía que era imposible que ganara, su inexperiencia, el concepto mismo de sus declaraciones machistas, sus declaraciones islamófobas, todo tipo de la polémica que le rodeaba. Y bueno, pues jugué un poco con eso y hice 4 chistes a lo largo del día. Y esos 4 chistes llamaron la atención a Octavio, que se puso en contacto conmigo y me ofreció el proyecto. Ha sido un cómic casi a contracarrera, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido, bueno, pues el tiempo de tener en cuenta que te estoy hablando del 8 de noviembre, son las elecciones. 9 cuelgo yo los dibujos, que fueron 4 chistes. El 10 o el 11 fue cuando Octavio contacta conmigo y había que tenerlo rápido para sacarlo en fecha, que fue el 15 de diciembre es cuando ya estaba a la venta. Y bueno, pues ten en cuenta que había que decidirlo todo, ¿no? Desde la portada, el contenido, todos los chistes, las correcciones, ver que todo, bueno, pues la producción del TVO. Así que sí, ha sido bastante, bastante rápido. Pero bueno, al final no deja de ser... ¿cómo explicarlo? Quiero decir que no deja de ser un trabajo más, en el sentido que bueno, pues tú te pones a organizarte, te pones a manejar un poco el tiempo que tienes para ver cómo lo puedes afrontar. Y sí, aunque sí es cierto que ha ido que... bueno, pues he tenido que ir muy, muy rápido, el TVO no está menos cuidado o bueno, como se quiera pensar, ¿no? Es un TVO que está muy pensado, muy cuidado, todos los chistes han ido encajando, simplemente que ha habido que dedicarle más tiempo, la verdad es que más tiempo diario, a lo mejor, que en otros cómics que yo he hecho anteriormente, que sí tenía, bueno, pues una fecha de entrega un poco más razonable, y al final el tiempo te lo marcas tú. Me tiene mucho mérito, porque de por sí las tiras cómicas es uno de los géneros más complicados, aunque a veces la gente no se lo puede llegar a imaginar. Hace reír tan solo en 4 o 3 viñetas, como es el caso, con la limitación de espacio y todo, es todo un reto. Hacerlo en tan poco tiempo, aún más. Me imagino que habrá sido complicado también afrontarlo. Sí, claro, complicado ha sido. Lo que pasa es que son cosas estimulantes, porque cuando tú empiezas a trabajar con reglas, las reglas te limitan, pero a la vez te focalizan. Quiero decir, esa estructura que tú mismo dices, las 3 viñetas, tan poco tiempo, bueno, pues manejas ya una serie de códigos que tienes que integrar en la obra, en el sentido que, digamos, que te exprimes un poco más y es un estímulo interesante para mí como autor. Ahora, difícil, claro, es muy difícil, porque bueno, no deja de ser una especie de cárcel de oro que tú te fabricas, y cuando ya has decidido más o menos el estilo y has decidido, en este caso, pues decidí eso, ¿no? Que fueran 3 viñetas, muy sencillas, planteamiento, nudo, desenlace de chiste, que tuvieran una cierta continuidad, que tuviera un esquema muy parecido a todas, pues al final, evidentemente, pues tienes que afrontar el TVO respecto a esas reglas y tienes que amoldarte a ellas. Pero para mí, insisto, la palabra es estimulante. Para mí ha sido muy, muy fructífero trabajar con las mismas reglas que yo me he impuesto. Trump es un personaje que de por sí solo parece ya una parodia. ¿Ha sido difícil parodiar un personaje así, que casi en el real parezca más irreal que tu personaje? Pues para mí sí, pues ¿sabes por qué? Porque al principio, claro, un día entero se lo dediqué a ver qué se hacía por ahí sobre Trump, el resto de humoristas gráficos en Estados Unidos, cómo lo habían afrontado. Y había un montón de chistes que no me interesaba el camino que habían explorado, que era todo como metiéndose con su físico, todo este rollo del pelo este que tiene, ¿no? Y que si la piel naranja, y que si su aspecto, etcétera, ¿no? Y a mí eso no me interesaba. Y tampoco, como tú dices, es cierto que es un personaje que, claro, tiene el mismo, roza lo paródico, pues había que encontrar un punto que modular un poco, que no fuera ni tan salvaje, ni tampoco ponerlo como un tonto simple. Me he movido en unos términos que yo creo que sí es cierto que era difícil moverse, porque era muy fácil caer, pues eso, en una exageración más grotesca, o en presentarlo como alguien extremadamente bueno, pues fuera de la realidad, y he intentado darle cierto carácter de, sobre todo de un tío muy ambicioso que no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, en la presidencia, pero que a pesar de todo la tiene que hacer porque tiene que estar ahí, porque en definitiva es el camino que ha elegido. Y ahí es donde he intentado modular un poco el carácter del personaje. ¿Te has cortado a la hora de hacer algún chiste o se han quedado muchos chistes en el tintero? No, en realidad, cortado. Yo es que tampoco soy un... Este es el primer TVO que hago puramente de humor, aunque en internet sí es cierto que de vez en cuando cuelgo muchos chistes, pero no soy excesivamente satírico, tampoco me gusta el humor negro, entonces no, digamos que ni siquiera me autocensuro porque no llego a pensar en chistes muy salvajes, aunque sí hay chistes racistas y hay chistes machistas que están porque el personaje es así. Uh-huh. Entonces no me he cortado. Ahora, tampoco se han quedado muchos en el tintero porque me gusta partir de una idea y pulirla mucho para que encaje. Entonces, digamos que los chistes casi van de corrido, casi el orden del libro es el orden de los chistes que fueron apareciendo, en realidad. Así que no se han quedado mucho en el tintero y eso también, bueno, pues... También era un poco, cuando se iba acercando la fecha de entrega, me iba poniendo un poco más nervioso porque es verdad que no encontraba el chistes con el tono que pudieran encajar, pero bueno, al final sí que salió bien. ¿No te gustaría continuar quizá en el género, haciendo algún otro álbum sobre, Rajoy o algún otro político? Yo no soy muy de humor político, pero bueno, lo que se tercie, tampoco me voy a cerrar en banda a lo que salga. Al final... más que humor político es que lo de Trump ha sido casi una especie de no sé cómo explicarlo bien, es como una especie de explosión pop toda lo bestia, ¿no? que va más allá, o sea, es político evidentemente y son chistes políticos, pero es un poco intentar reírme del miedo al mundo este absurdo en el que estamos metidos ahora mismo que es muy complicado y que no parece que no está dando las soluciones que al menos yo creo que se pueden dar a muchos problemas y se está tirando por el camino del medio que está siendo bastante, bastante peligroso. Pero de mí yo creo que sería complicado que naciera un álbum político o otro proyecto parecido. Ahora si me lo encargan, pues mira, ya que sea lo que Dios quiera. El cómic lleva poquito a la venta, pero ¿cómo estáis siendo por ahora el recibimiento? Bueno, es que salió, yo estoy hablando contigo hoy ¿hoy qué? 19, hace ya nada, no llega una semana todavía que ha salido. Claro, lleva muy poco, pero bueno, un amigo sí me dijo que lo había encargado en un establecimiento de mi pueblo y que se había agotado, y eso pues me hizo mucha ilusión, porque bueno, siempre ese profeta en tierra de uno, pues... Pues yo soy de Algeciras, siempre tiene gracia. Pero bueno, sí está llegando el feedback por internet, que a la gente parece que le está haciendo gracia y ha pillado el punto y eso está bien. Pero todavía no sabemos cómo está funcionando de venta, la verdad. Normalmente, bueno, tus proyectos, como comentas, este es un proyecto un poco distinto de los tuyos habituales. Sí. ¿Estás trabajando ya en algún otro proyecto? ¿Tienes algo ya en mente? Y claro, yo sigo con Jesús, una biografía evangélica sobre Jesucristo. Dicho así, suena que... quiero decir, no, a ver, evangélica porque está basada en los evangelios. No es una cuestión de religiosa ni que yo quiero convencer a nadie, sino simplemente que la figura del personaje, bueno, pues de Jesucristo a mí me interesa muchísimo y ahí llevo liado... Yo espero que salga para el año que viene. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues este tiempo me lo ha quitado Trump, pero sigo trabajando en Jesús y esperamos que salga el año que viene. Pero a priori el proyecto le interesó a El Torre, que tiene su sello Amigo Comics y lo quería sacar en Estados Unidos, y a ver cómo va avanzando un poco la cosa. ¿Será algo parecido a como hizo con Génesis? O sea, ¿una adaptación literal de lo que diga la Biblia o va a ser un poquito más...? Sí, sí, sí, es literal. Es literal y aunque no lineal. O sea, claro, lo que hizo Krumne en su momento fue adaptar literalmente el Génesis de principio a fin, y yo sí estoy seleccionando Evangelio en el sentido literal, porque el texto es literal, pero sí estoy dándole forma. Es decir, que estoy jugando con el tiempo, quitando cosas e incluyendo otras, pero la base sí es literalmente el Evangelio. Para acabar la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, una que eligieras tú mismo y, bueno, que nos contases un poco el porqué de dicha elección. Pues mira, pues te voy a decir la canción que me ha acompañado mientras dibujaba el tebeo, que no tiene nada que ver con Donald Trump, pero es la que sí ha sonado más en el tiempo de dibujar esto, que es un artista que me gusta mucho, que se llama Thundercat, y la canción es Lotus and the Yandy. Y él es un bajista extraordinario que ha colaborado con un mogollón de artistas, desde Kamasi Washington a Kendrick Lamar, y esta, bueno, pues de uno de sus álbumes en solitario, pues está la canción que me gustaría que sonara. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias, Pablo, mucha suerte con el cómic, y bueno, quién sabe si te veremos en algún otro cómic político, y si no, bueno, como bien dices, pronto con Jesús. Un abrazo. Sí, o de secretario de Estado en una iglesia. En algún lado nos veremos. Algo intermedio. Muchas gracias, un abrazo. Nada, a ti un abrazo, Hugo. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Sí, sí, doctor Caligari, sí, sí, ya le dije que su hija estaba bien, vaya que sí estaba bien, arr. No, sí, no, estaba hablando en voz alta, disculpe. Ay, no, creo que tengo que colgar, que tengo faena que hacer. Sí, han llamado a la puerta, hola, ¿quién es? Hola, profesor, soy yo, Hugo. Hugo, ¿de qué me suena ese nombre? Hugo, por favor, dígame este recuerdo. ¡Ah, amigo! ¡Adelante! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Adelante! ¡Pase, ser querido Hugo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, profesor? Hacía ya tiempo que no nos veíamos. Ya. La verdad es que no sé muy bien dónde estoy ahora mismo, pero sí. Hace más de 4 meses o así, no sé. Pero adelante, no se quede aquí. Fíjese, hemos hecho reforma en el laboratorio y todo. Veo, vaya. ¿Y eso a qué se ha debido esta reforma? Ya, es que había que ampliar el negociado. ¿Saben los científicos malignos que queremos dominar el mundo? Tenemos que estar continuamente trabajando y evolucionando. Y es, no podía ser menos, ya no tenemos las baldosas de David Lynch en el suelo. Ahora tenemos un parque estupendo para poder pisar. Ya no, ya puedo pisar tranquilamente pase. Cualquier lugar, entonces. Sí, pero como siempre, soy un buen anfitrión. ¿Quiere tomar algo? ¿Un té? ¿Una cerveza catatónica? ¿Un vino fabricado por mis propias uvas? No, creo que he venido ya servido, no se preocupe. Ah, está bien. De todas maneras, aquí en estas uvas, fíjese, he traído estas botellas. En aquel estante de arriba, hay dos botellas de vino de Aragón. ¿Sabe dónde está Aragón? Sí, claro, hombre, claro que lo sé. Y eso, ¿hasta usted por allí, por Aragón? Sí, es un sitio muy frío, pero hay muy buena gente. Estuve allí y estaba buscando, pues claro, recibí su tórtola mensajera y me mandó que te encontrase un cómic, que es a lo que vamos aquí a analizar. Y me acerqué a Zaragoza porque había una feria y yo pensaba que... Que bueno, una feria iba a haber animales, iba a haber circo, y me encontré que era una feria del cómic, y compré un cómic allí, y compré de paso unas botellas de vino de Carriñena, de Somontano, y unos caramelos del tamaño de un mando a distancia. Sí, hombre, son muy famosos los caramelos de allí de Aragón, y muy buenos, todo hay que decirlo. Ya, compré 26 paquetes, pero no sé si serán suficientes. Son, no sé, son muy duros, ¿no? Creo que tenía bastante incluso para levantar una pared. Ya. Está bien, siempre podemos experimentar. Bien. Pues nada, siéntese. ¿Le quiere que le cuente qué hemos hecho para trabajar con este cómic? Sí, claro, y cuéntame un poquito cómo disfrutó, por cierto, de este salón de ahí de Zaragoza del cómic. Estuvo estupendo. Yo no sabía que la gente era tan tecnológica. Había muchos jóvenes de esta ciudad. Iban todos vestidos de personajes de cómic, de superhéroes, de algunos de los que hemos hablado aquí anteriormente. Otros no conozco. Muchas mujeres y chicas jóvenes. Gente mayor acompañando. No sé, fue muy familiar todo. Encontré también un par de científicos locos en... ¿Cómo se llama? Malavita. La gente de Malavita, sí, un poco locos están. Ya, sí, eso todo un poco científico loco. Creo que estaban también un poco bebidos. Se dice bebidos, ¿verdad? Sí, muy probablemente. Sí, debe de ser que no son muy aficionados. Bueno, bien. Pues vamos a lo nuestro. Bien, el cómic que usted me ha pasado es una recopilación de El bueno de Cutlas, ¿es así? Correcto, un gran clásico de autor, nacido en Zaragoza, por cierto, también. El bueno de Cutlas, todo un clásico. Ya, yeah, sí, lo encontré, porque además me encontré al autor y parecía también otro científico loca. Es muy bueno porque he tenido una visión, he cambiado mi idea para cambiar esta máquina nueva que la hemos utilizado para analizar, como siempre, el mundo de los cómics y así poder decidir de una vez por todas cuál es el cómic más válido de la historia y evitar las inútiles peleas por internet. Bien, ¿y cuál es este sistema que vamos a usar? Es muy divertido, ahora verá, es un sistema tecnológico utilizando el Windows 7, he alterado un concurso de unas pastas de alimentación que regalan unas tarjetas con premios jugosos. Sustituyéndolos, en vez de poner los premios lógicos del concurso, van a salir aparte aquí en estos paquetes. Que vea usted, aquí tengo las tarjetas dentro con la descripción definitiva de este cómic. Así que tendremos que abrir unos cuantos paquetes. Bueno, pues bueno, probemos, vamos a ello, profesor, a ver qué tal va. Yo no sé qué hago que no estoy en el hormiguero, de verdad. Esto es un concurso estupendo. Venga, vamos para allá. A ver, tengo aquí el primer paquete. De acuerdo, estos son muy buenos. Estos son estos espirales de colores que se ponen en el agua y parece que comas verdura, pero no comes verdura. Bien, a ver, el primero. Ajá, mira, y la tarjeta está aquí. Vamos a leer la tarjeta. Dice: El bueno de Cutlas, dibujado por Don Purnio, publicado por primera vez en 1999 en la revista de temática del oeste Hierba Seca. Bueno, no es exactamente así. El autor no es Don Purnio, es Calpurnio, pero bueno, es un seudónimo. Se llama Eduardo Pellegrín Martínez de Pisón, que imagino que como era tan largo, pues decidió ponerse Calpurnio de resumen. Y bueno, se publicó por primera vez en un fanzine que se llamaba El Japo en 1983. O sea que, profesor, me da que este sobre no está muy acertado. Siempre es igual, es que este paquete de pasta de colores me daba mal augurio. Pero bueno, ahora por lo menos entiendo por qué cuando le llamaba Don Purnio al autor no me hacía caso. Vamos a ver este otro paquete. Este es de espaguetis. Mejor preferiría decir que son tallarines. Yo los prefiero también. Vamos a ver. Este es más difícil de abrir. Ya, está. Prepared, it's good. Aquí dice, aquí está la tarjeta. Mire qué tipografía más buena. Cuentan las aventuras de Cutex, Cutlas y Guillotina, tres amigos indios que cuentan cómo construían los tipis, los indios. Bueno, profesor, no es exactamente así. Cutlas era un personaje del oeste y que sí, bueno, tenía sus compañeros, siempre unos que solían ser los mismos, Mabel, por ejemplo, que era su novia, o Jim, que era el vaquero negro, que era el mejor amigo de Cutlas, incluso 37, un extraterrestre que de cuando aparecía, pero eran más bien las aventuras del propio Cutlas, de este vaquero, y bueno, las aventuras que vivía en el oeste. O sea, que profesor, no están acertando mucho las tarjetas. Estoy desolado, Herr querido Hugo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en todas las pruebas que he realizado me salían unos porcentajes de acierto altísimos? No lo puedo comprender, ¿no? No puedo comprender. Debe de ser esta cuestión de marca. Porque si hubiera utilizado, por ejemplo, lentejas o si hubiera utilizado garbanzos, quizás. Bueno, vamos a probar con este último, si le parece. Bien, este probemos. Último paquete que tenemos aquí. Sí, este paquete, el último de allá. A ver, Este de aquí es de tortellini. A ver si este, por ser de tortellini, funciona mejor. Vamos a ver si se puede abrir. Ya estoy nervioso. A ver si con esto. Sí. Aquí está la tarjeta. Se han caído todos los tortellini por el suelo, pero da igual. Venga, cojamos. A ver, venga. Aquí dice la tarjeta. Se han publicado en países nórdicos y aparecieron en el programa de Art Attack de manualidades. Y Nicolas Cage se compró un recopilatorio en la Feria del Cómic de Zaragoza. Bueno, no, lo de la Feria de Zaragoza no lo podemos confirmar. Quizá habrá que hablar el próximo día con Oscar y preguntarle. ¿Quién sabe? Pero lo otro no es demasiado acertado. Tiene una serie de televisión que fue bastante conocida. Se emitió del 92 al 94. Aunque, bueno, solo fueron 13 capitulitos de 25 minutos. Pero bueno, tuvo incluso una mención especial en Cannes. Y bueno, también se han hecho dos pequeños cortos, uno de 9 minutos, y cortito, y otro de 24, que, bueno, por los países nórdicos no sé, pero aquí en España tuvo bastante éxito. O sea, que profesor, me da que este sistema no funciona demasiado bien. Esto es tremendamente vergonzoso para mi universidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le ha vuelto a fallar, querido Hugo. Bueno, pues estoy desolado. Quizás se trataba del tipo de pasta, no era la correcta. Debería de haber utilizado los papeles de las caramelos de Aragón, de Zaragoza. Los adoquines me dijeron. Qué lástima, qué lástima. Esto es muy triste. Bueno, le prometo que la próxima vez que venga usted por aquí, por mi laboratorio, no le fallaré. No. Por supuesto, esta máquina no se la pienso cobrar al precio del presupuesto inicial. Pero bueno, sí, la mitad del presupuesto sí que se lo va a llevar, porque me ha costado un viaje, el transporte. En Zaragoza el tren es caro, sabe usted, sí, claro, profesor, y toda esta bueno, cosa. Ya le pasaré yo la dirección donde tiene que enviar la factura, no se preocupe, y algún día, no se preocupe, que usted vaya mirando la cuenta que ya recibirá el pago, no se preocupe, sí. Bueno, creo que estupendo, me voy hiriendo, ¿eh? No estupendo. Se preocupe, y ya le pasamos a las radios la factura, ¿eh? ¿Le parece bien? Sí. Yo le mandaré una paloma de recuerdo para mandarle vino a Aragonés para usted y para sus amigos, claro. Y si quiere una botella de mi propia factura. Nos quedaremos mejor con el Aragonés, no se preocupe. Muchas gracias, profesor. Ya. Bueno, querido Hugo, un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Me quedo aquí con mis cosas. ¡Ay! Como me duelen los riñones. Este chico llega siempre a unas horas que no podría haber venido esta mañana. Estaba ya tranquilamente cocinando. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Autoras, decenas de ellas. Hoy vamos a hablar de la exposición Presentes, autoras de TVO de ayer y hoy. Bienvenida, Elisa. Hola, muchísimas gracias, claro, por este cambio de roles, que bueno, va a ser interesante, seguro. No estoy muy acostumbrada, pero a ello, claro. Bueno, ¿qué nos puedes contar en esta exposición? ¿En qué consiste esta exposición? Pues esta exposición, en esta exposición tenemos 52 autoras de cómic del siglo XX y XXI. La idea tiene bastante que ver con estas preguntas que se suele hacer mucha gente, sobre todo con nuestro propio cómic, por eso hemos titulado Autoras de TVO de ayer y hoy, y el presente tiene toda la intención. Esta exposición, que ha sido organizada por el colectivo de autoras de cómic, quiere sobre todo hacer a todas nuestras pasadas y actuales, quiere hacerlas presentes, y sobre todo para que en el futuro nadie diga aquello de autoras, ¿dónde?, ¿no? Entonces, esta exposición está planteada en parte desde una perspectiva genealógica, es decir, bueno, tiene una cierta cronología y demás, pero sobre todo a través de diálogos intergeneracionales, en una relación de cinco temas. Los hemos titulado como Lo que puede un cuerpo, con precisamente todas las expresiones que se pueden dar y todo el campo de batalla que es el propio cuerpo y la expresión en distintos ámbitos y en distintas autoras. Luego está Jugar, Crecer, Soñar, un poco la idea de las edades, por así decirlo, y de la propia representación. Y hay muchas autoras que han planteado esas cuestiones de una u otra manera. Hay otros mundos, están en este, es el título que alberga también la idea de los propios géneros dentro del cómic. Ya puede ser tanto lo que es más realista, más cotidiano, o la ciencia ficción, o el terror, por ejemplo. y bueno, luego también la relación entre lo que podríamos llamar del kiosco a la librería y de la librería a internet, que es un poco la relación entre diferentes épocas, ¿no?, del cómic. Un cómic más popular, que era más que llegaba en otras épocas a muchísimas más personas, pero que también muchas más lectoras también y lectores, pero que tenían también una cierta codificación, y bueno, y un poco esa evolución hasta nuestros días, ¿no?, y como internet también ha cambiado el panorama bastante. Y lo cierra un apartado dedicado sobre todo a la forma y a la expresión, que lo hemos llamado Exprésate. ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo surgió el crear esta exposición? Pues es una petición de la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Plantearon precisamente un poco una idea de cómo exportar a través de esta exposición a otras partes del mundo todo lo que tenemos aquí. Todo se ha dicho, es una selección, porque desde luego tenemos muchísimas más autoras que estas 52 que están aquí, pero aquí, por así decirlo, siempre nos gusta plantear este tema como un artefacto, ¿no?, como una excusa para que de aquí surjan muchos más diálogos, ¿no?, mucho más y muchos puntos de fuga, claro. Es alentador, ¿no?, que la Agencia Española de Cooperación Internacional, que un organismo público, se interese también en fomentar y en que se conozcan a estas autoras. Sí, la verdad es que todo se ha dicho de un tiempo a esta parte. En ese sentido, hay una serie de organismos ligados a cultura, exteriores y demás, que están viendo en el cómic una vía también para abrir también horizontes diplomáticos. Eso, somos también conscientes de ello, desde luego. Más de 50 autoras de todas las edades, como comentabas, de todas las épocas. ¿Ha sido complicado reunirlas, hacer una selección, organizar en sí la exposición? Ha sido, sobre todo, muy interesante. Como en todo, como toda investigación y todo planteamiento a la hora de llegar a ello, pues bueno, ha sido sobre todo un reto. Así que bueno, muy muy interesante. Desde luego también hay que remarcar el hecho de, por ejemplo, de una de las cuestiones que le da más identidad, que era un poco la idea también, a la exposición, es todo el trabajo gráfico que ha hecho Carla Berrocal, que se puede ver precisamente también en tanto en la cartelería como en el tráiler y el propio catálogo de la exposición. Algunas de estas autoras, bueno, ya son conocidas, ¿no?, a nivel internacional, otras no tanto. ¿Cómo de importante es esta exposición también a la hora de que sean conocidas, de una proyección, digamos, más internacional? En realidad, por así decirlo, el objetivo, es, como te decía al principio, tiene más que ver con el hecho de hay autoras, ¿no? Y sobre todo hemos intentado abarcar todo el espectro, en el sentido de que hay autoras que se dedican al manga, autoras que también ya tienen una proyección internacional, porque entre otras cosas también trabajan fuera, y como te decía, es una selección, hay muchísimas más, y sobre todo estamos en ese sentido muy contentas, podemos estar contentos todos también de que hay ahora un ánimo muy interesante y muchísimas autoras que están ahora haciendo unos trabajos interesantísimos. Entonces, yo creo que también está el tema que siempre ha sido eje del propio colectivo de autoras de cómic, que es el de recuperar a nombres que ni siquiera que se tenían en cuenta a lo mejor en ciertos colectivos, entre ciertas generaciones, y otras autoras que están en activo y que hay gente que ni siquiera, que ni siquiera sabíamos hasta qué punto. Por ejemplo, se me ocurre que ese es el caso, por ejemplo, de Trini Tinturé, que sigue dibujando para revistas europeas del norte de Europa, por ejemplo. A la vez que los premios honoríficos del colectivo de autoras de cómic, como Isabel Basamat, Rosa Galcerán y Nuria Pompeya, están allí representadas, ¿no? Además de otras muchas que, como comentaba, pueden ser la propia Gemma Sales, Carmen Bárbara, siempre fue muy conocida también en su momento, desde luego, con Meri Noticias, pero con Sol Escarra también, y muchas otras que hemos ido descubriendo, y muchas que se nos habrán quedado fuera, desde luego. Pues, como bien te decía, esta exposición lo que tiene de interesante en ese sentido es el punto de partida para a partir de aquí, desde luego, construir, ¿no?, esa genealogía, pero bueno, y a la vez esta idea del diálogo, ¿no?, de que todas esas referencias están ahí y de una u otra manera también se hacen presentes en las autoras de ahora. Ahora mismo la exposición se encuentra en Roma, donde se inauguró el pasado 22 de noviembre, en la Real Academia de España. ¿Dónde más va a ir a la exposición? ¿Qué recorrido va a realizar? Pues eso no lo sabemos, no tenemos concretado todavía. Todo lo que es la programación de 2017 se concretará en breve, en enero, y a partir de que eso ya esté cerrado, pues podremos plantear, vamos, podemos, pues se podrá decir, vamos, y será público. Sí sabemos que hay bastante interés en Latinoamérica, sobre todo. Pero bueno, pero también en otras partes, desde luego. Será una exposición itinerante que irá visitando diferentes países. ¿Acabará llegando a España? Sí, claro. Ese es el cierre, precisamente. La idea, vamos, y el planteamiento de la exposición es que rote durante aproximadamente 2 años y, desde luego, claro, terminará en España. Invitamos, bueno, a los oyentes que, los que estén en España, bueno, porque se esperen de aquí 2 añitos. Y, bueno, mira, todos los expatriados que tenemos paseando por el mundo, pues que aprovechen para si alguno está cerca y que se acerque a ver la exposición. Sí, la verdad es que, bueno, esa sería una de las vías, desde luego. De todas maneras, como también te comenté, al ser esta idea de artefacto de comunicación, que nos, al menos a mí me gusta plantearlo o verlo de esa manera, nos gustaría, desde luego, que ir, bueno, nos gustaría, por ejemplo, en la experiencia romana, una de las cosas interesantes que se plantearon, por ejemplo, fueron relaciones con descubrir otros colectivos, como en el caso de Italia son las Bande Femme, que precisamente hablaban de que la situación era bastante parecida a la de aquí y que por eso habían planteado también estaban planteando ahora mismo su forma cómo organizarse y demás, ¿no? Y es curioso porque también había un tema generacional en ello, ¿no? Y una conciencia mayor en el sentido de que hermanadas se pueden hacer más cosas, desde luego por las autoras de cómic y de fumetti y demás. Crear lazos también en otros países y descubrir cuál también la situación, ¿no?, de las autoras en otros países. Sí, desde luego, y crear red. Esa es un poco la idea del colectivo de autoras, uno de los objetivos del colectivo de autoras de cómic. Crear esa malla cada vez más espesa para, sobre todo, bueno, hacer en ese sentido el espacio del cómic, del TVO, un espacio como siempre más justo. Pues como siempre, Elisa, muchas gracias, mucha suerte con la exposición y que se disfrute en muchos países. Okay, muchas gracias a ti por este reverso en esta sección. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos ya al final del programa tras estos minutos de buenos cómics y música. Terminamos así el último programa del 2016 y ya cogemos fuerza para empezar el 2017, llenos de energía para devorar hasta el último bocadillo de cada viñeta que nos encontremos. Felices fiestas, hasta la próxima, nos escuchamos. Virgin mother and her child turn their face from the world just for a moment. They're only men. On Christmas Day. Yeah. that cold day, December. They'll be back there again. And just for a moment, they're only men. On Christmas Day, there'll be no killing or fighting. On Christmas Day. Shepherd sacrificed the lamb, while prayers of guilt and duty raise upward to the sky, collide in fearsome combat cry. Welcome to the ships and the planes of every country, for the winds and the gains where our prizes must do. Of shining on fields of evergreen, shot down by a crossfire with a scream.